Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, perspectiva crítica y de género en las radios universitarias de México, con María Verónica Orihuela Vera, capítulo 2. Imaginemos la siguiente situación, Verónica. Una situación que nos llevaría a pensar en un rompecabezas, que a veces en los juegos infantiles estuvieron presentes, esto de, a partir de piezas sueltas, armar un escenario, armar un friso, armar una figura representativa de un paisaje, representativa de un algo. Eduardo Galeano dice que uno de los más formidables elementos que tiene el hombre, que tiene la mujer, es la palabra. Vamos a hacer un rompecabezas de palabra para ver qué resulta. Okay. En esa conexión que vos, libremente o no tan libremente, realices. Si hablamos de género, si hablamos de discriminación, si hablamos de violencia, si hablamos de empoderamiento, si hablamos de ocultamiento, y el friso final, el tejido final, tendría el título de radios universitarias. ¿Estas piezas cómo se amalgaman en ese contexto? Bueno, es una serie de palabras que encuentran un buen aterrizaje en un muy mal contexto, que tiene que ver con que hay dos niveles en el tema de la radio universitaria, sobre todo en temas de género. Uno, la difusión de temas de género, la perspectiva de género en la propia radio, y el otro, pues en la difusión de elementos noticiosos que lamentablemente pues mantiene el país, México, con números, y creo que toda Latinoamérica, con números muy altos de violencia. Ahí uh-huh. Ya casas una cosa con la otra, ¿no? María Verónica Orihuela Vera, directora de Concepto Radial. El primer tema que tiene que ver con la participación de mujeres en la radio, pues ha tenido su punto, y sobre todo de temas de mujeres en la radio, ha tenido un punto álgido en esta época cuando la UNESCO nombra al un programa de radio que tuvo Radio UNAM, Memoria del Mundo, ¿no? El programa se llama Foro de la Mujer y lo conducía una poeta activista también, profesora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, guatemalteca ella, asilada en México, Alaide Fopa. Qué difícil es decir lo que ha pasado en el curso de 10 o 15 días entre los miles de mujeres que participan como delegadas oficiales a la Conferencia Internacional como libres expositoras de sus ideas en la tribuna, como observadoras, como periodistas en el encuentro de periodistas, como curiosas, como convencidas, como escépticas, como feministas ardientes, como amas de casa y madres de familia un tanto escandalizadas. A comienzos de la década de 1970, la activista, feminista y fundadora de la revista FEM, Alaíde Foppa, inició la transmisión del programa Foro de la Mujer a través de las frecuencias de Radio UNAM. Foro de Mujer abordó temas de género como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la alienación parental, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales, entre otros. Betty Friedan, con mucha vehemencia, hizo un llamado a la unión dirigido más o menos a todas las mujeres del mundo, por encima de razas, credos políticos, religión y todo lo que se suele enumerar en estos casos. A lo largo de sus 258 emisiones, el programa contó con los testimonios de Elena Poniatowska, Mari Langer, Rigoberta Menchú y Marta Lamas, entre otras importantes personalidades. En 2018, Foro de Mujer fue propuesto para ser declarado Memoria del Mundo por la UNESCO. El 6 de febrero de 2019, la presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO, Catherine Bloch-Gerschel, informó al director de Radio UNAM que debido a su importancia histórica y cultural, además de su estado de preservación, el patrimonio documental propuesto por esta institución había quedado registrado como parte de la Memoria del Mundo de México bajo el título Foro de la Mujer, primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista. Gisela Limí dijo aquí el año pasado este propósito: el socialismo es necesario, pero no suficiente. Vistas las cosas a la inversa, también se podría decir: el feminismo es necesario, pero no suficiente. Entonces, creo que un punto importante aquí a resaltar es que es el primer programa que toca de frente los temas de violencia, los temas que tienen que ver con la poca capacidad de las mujeres entre los años 70 y los 80 de acceder a puestos, pues digamos, de directivos en todo tipo de grupos sociales o de grupos empresariales, ¿no? O incluso estaciones de radio. Entonces, ahí creo que tenemos un buen punto de partida, y lo otro también tiene que ver con la posibilidad en las redes universitarias, tanto como en las propias universidades, de que las mujeres se empoderen y puedan ir teniendo un desarrollo importante. Y cuando hablamos de empoderamiento, no solo nos referimos a los puestos directivos, ¿no?, sino nos referimos a la libertad de poderte mover conforme los objetivos de desarrollo humano que tengas, que incluyen los objetivos profesionales. Entonces, eso no está separado de la universidad. Es decir, lo que yo he visto y he estudiado es que tanto en las universidades como en la radio universitaria, el paso de la mujer pues ha tenido que estar adherido a una serie de situaciones incómodas, por decirlo suavemente, ¿no? A temas de violencia laboral o a temas que de alguna manera indican poca dignidad humana. Entonces, la radio no es ajena a ello. Y tampoco separada la radio universitaria de la radio en general, en donde sí creo que la radio universitaria tiene una mejor apuesta, es en la difusión de los temas. Es decir, cualquiera de las radios universitarias que tú escuches en México, por lo menos en la Ciudad de México o en las ciudades grandes y de las universidades más importantes, abordan los temas de una u otra forma sin problemas de censura, ¿sí? Aunque los hay. O sea, yo misma aquí pues he tenido que vivir de pronto, he tenido que explicarle más bien a algunos directivos lo que implica que la necesidad de crear foros que hablen sobre mujeres desaparecidas, por ejemplo. Me acuerdo una vez que quise hacer un conversatorio con Radio Nederland sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, que fueron como los primeros casos emblemáticos en México, un directivo me preguntaba por qué hacer y meterse en esos temas tan complicados, ¿no? Y cuál era la importancia de eso. Yo creo que ese directivo debe estarse tragando la lengua ahorita, porque pues el tema va más allá de la de una casa universitaria privada como esta, que pueda tener, pues digamos, alguna directiva de conservadurismo, ¿no? Pues obviamente el tema ha explotado y hay la necesidad de abordarlo por la misma presión que hacen las estudiantes. María Verónica Orihuela Vera tiene estudios de comunicación y relaciones públicas por la Universidad Latinoamericana, con maestría en humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Orihuela Vera participó en Radio Educación durante 10 años y colaboró en el Instituto Mexicano de la Radio en los inicios de su profesión como comunicadora. En 1999, María Verónica Orihuela Vera comenzó a trabajar en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, donde ha sido profesora de las materias Producción de Radio, Diseño Sonoro, Teoría del Sonido, Producción Radiofónica Periodística y Laboratorio de Audio. Actualmente imparte la asignatura de Producción de Audio para Multiplataformas. Dejaste abiertas dos cuestiones. Una, la mención de Foro de la Mujer, que ya en los años 70, comienzos de esa década, marca un hito en esto que vos bien mencionaste, como el abordar los contenidos feministas en la radio mexicana, dentro de una radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, gestionada por esa potente casa de estudios. Y por otro lado, a ver si podemos ahí hacer un nuevo puente, Verónica, las características particulares que México como nación, como república, también condiciona para el desarrollo de estos temas. Porque muy probablemente en el avance de esta conversación haya puntos en común entre la radiofonía mexicana y la argentina, o la brasilera o la española. Y en ese sentido, bueno, hay un contexto unificador. Pero a nivel de mirada crítica y de preocupación, el contexto mexicano en estas temáticas, ¿qué es lo que pone como principal punto de atención en esto de, si la palabra vale, obstáculo para avanzar en estas problemáticas? Bueno, la agenda noticiosa, es decir, en temas de género, lamentablemente no puedes separarte de la política. Y digo lamentablemente porque se requieren políticas públicas para atender el problema, entre las muchas otras cuestiones. Y México, como muchos países, se ha mostrado reticente a creer que tenga que haber estas políticas públicas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? O incluso atender el tema como debe atenderlo, ¿no? Un ejemplo es muy claro, y te lo doy en esto. A principios de la gubernatura de Claudia Sheinbaum, que es la jefe de gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, había protestas de mujeres en las calles por lo mismo, ¿no? Feminicidios, violencia, en fin, falta de espacios para las mujeres, y las protestas fueron reprimidas por Claudia Sheinbaum e incluso criticadas por Claudia Sheinbaum, quien había llegado al poder con una agenda, proponiendo una agenda feminista. Ahora vamos más allá, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que también llega al poder con proponiendo una serie de cuestiones, sobre todo atender el tema de los feminicidios, de las mujeres desaparecidas y de las periodistas agredidas, porque esta semana hay un tema también en eso, como Lidia Cacho. Y cuando llega al poder, pues empieza a hacerse para atrás y a decir, digamos que a mostrar poca empatía, lo mismo que Claudia Sheinbaum con el tema. ¿Por qué por poca empatía? Bueno, porque se ha dado en llamar a las mujeres, pero es que con violencia no. Hay un tema discutible aquí, que es que las mujeres que están en las protestas, sobre todo las jóvenes, pues se han adoptado también un tema ya violento, ¿no? Contra monumentos, contra edificios. Yo misma que estuve en una protesta, pues sí, había momentos en que se volvía complejo el asunto, ¿no? Y podríamos ir por el lado inocente, no, con violencia no se consigue nada, pero resulta que tampoco de la otra forma, ¿no? Entonces, hay mujeres que han perdido hijas, hermanas, primas, ¿no? Y que siguen en la búsqueda. Entonces, ¿tú te imaginas el tamaño de frustración que es eso? Bueno, pues, la búsqueda de justicia no llega, y no llega ni para unos ni para otros, pero en ese tema menos, ¿no? Entonces, no lo podemos separar de la agenda pública. ¿Qué pasa con las radios universitarias? En las radios universitarias lo que se hace, por lo menos en una buena parte de ellas en México, es el análisis y la discusión de los temas. Aparte de la información que va surgiendo cada día. Pero el resto de los medios públicos mexicanos, pues los toca en espacios específicos. Y aquí recupero las palabras de una colega nuestra y paisana tuya, que es Sandra Míguez, uh-huh. Cuando en un conversatorio nos dice, bueno, basta de hacer espacios de mujeres, o sea, lo que tendríamos que hacer es transversalizar el tema. Y yo ya no tuve oportunidad de responder a eso como creo que deben ser las cosas, que es, no vamos a poder transversalizar hasta que no hayamos conquistado los espacios. Es decir, en Colombia, en México, en Honduras, en Guatemala, en Perú, hay una necesidad enorme de primero tener el espacio dedicado a las mujeres, este que construyó al aire FOPA, por ejemplo. Y en ese espacio también ir luchando poco a poco en la radio universitaria, porque las mujeres de la radio universitaria tengan pues los derechos que deben tener, ¿no? También, porque ese es otro tema, que en las redes universitarias pues también compartimos con Argentina un asunto en donde predomina el tema de la masculinidad, ¿no? El tema, los directivos, hombres, en fin, una serie de cuestiones, y sobre todo los temas de protocolo y de lenguaje, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la última vez que estuve con ustedes, pues Paula Morales tenía, de la Universidad de Córdoba, pues tenía una serie de investigaciones ahí muy interesantes a las que no hemos llegado en México, sobre la radio universitaria nada más, ¿no? Entonces, bueno, no habíamos llegado en ese momento, en este momento estamos en ello, pero sí proponía, o sea, hay la propuesta de protocolos, hay la propuesta de atender asuntos tan simples como si una, y tan simples y tan complejos, ¿no? Si una trabajadora de una radio universitaria tiene un bebé, pues que haya una guardería, ¿no? Porque uh-huh. Se le exige regresar al trabajo y a ver cómo te las arreglas para cuidar, ¿no? Cuando no hay una paridad para cuidar. Entonces, pues voy de lo general a lo particular, así lo hice ahorita, ¿no? Es decir, no hay las políticas públicas y eso alcanza a las radios universitarias, ¿no? Y mientras no las haya, pues bueno. Lo que ha pasado es que hay alguna apertura en ciertos temas, ¿no? Los temas, por ejemplo, del aborto, ha habido una cierta apertura, pero también no olvidar que este presidente, pues está, digamos, más en las filas cristianas o en las filas, no sé si católicas, pero pues sí hay un tema ahí como de iglesia que creo que le ha impedido abordar el tema con mayor soltura. Y también me parece que es sumamente ignorante en el tema, sumamente. O sea, piensa en, sí, vamos a darles espacios y en cosas, digamos, muy simples como los puestos de trabajo, ¿no? No en cosas de educación, no en cuestiones de atención salud, ¿no? No en temas académicos, la investigación también tendría que transversalizarse, si no se hace, por ejemplo, para generar la vacuna, las vacunas, leía yo que se en todos los experimentos pues no pasa, no hay un tema de género, ¿no? Y resulta que las vacunas, estas del COVID, reaccionan de una manera en las mujeres y de otra en los hombres. Y en los hombres, claro. Pues bueno, ¿no? Ahí es donde tendríamos que profundizar más en las estructuras sociales y generar otra clase de estrategias políticas también, ¿no? Y públicas, estrategias sociales que sí se han ido generando, pero que falta, digamos, que extender, ¿no? Y el aval también político. En ningún listado oficial aparece entre los efectos secundarios. Tampoco es advertido por el personal sanitario en el momento de la vacunación. Sin embargo, son muchos los casos en todo el mundo que manifiestan alteraciones en el ciclo menstrual luego de recibir la vacuna contra el COVID. El grupo de científicos argentinos El Gato y la Caja advirtió que, como en los ensayos clínicos que estudiaron las vacunas no se les preguntó a quienes participaron respecto a cambios en la menstruación, no se puede saber con certeza si los cambios informados fueron efectivamente causados por la vacuna. Los casos comenzaron a reportarse desde que la vacunación se extendió a los grupos etarios más jóvenes. Cabe aclarar que, como se trata de alteraciones leves, recomiendan aplicarse la vacuna de todos modos. Te llevo a un tema que no es uno nuevo, continuamos en el mismo, pero ahora desde la agenda de la Red de Radios Universitarias de México o desde la RIU. Son temas sobre los cuales hay posición tomada, hay frente a los distintos gobiernos nacionales propuestas de modificación de un estado de cosas que, reitero, el que está señalando con respecto a México, a la realidad mexicana de tu patria, seguramente es muy similar al de muchas otras realidades nacionales. Sí, y internacionales. Esto me recuerda un punto importante. Bueno, te decía yo en la otra grabación que ocupa la radio, Concepto Radial, y por ende yo, la Comisión de Género y Diversidad, uh-huh. Diversidad e Inclusión se llama, de la RIU, ¿no? La Red de Radios Universitarias, la Internacional. Y ha sido un ejercicio interesante porque el año pasado, que los casos de violencia en el encierro aumentaron, es decir, la violencia doméstica aumentó de una manera impresionante en muchos países, que abarcó países desarrollados, porque a veces se piensa que solo se da en países subdesarrollados y no. Entonces, en países europeos como Italia, por ejemplo, que hablaba pues de una situación también de emergencia, ¿no? Hay muchos países que hablan ya también de una situación de emergencia con el tema de la violencia de género. Entonces, ¿qué hay con respecto a la Red Internacional de Redes Universitarias, ¿no? El año pasado tuvimos que hacer un posicionamiento, ni siquiera fue un posicionamiento, fue una exigencia, una carta exigiendo a los distintos gobiernos uh-huh. en nuestros países que se atendiera el problema que iba creciendo en todos lados. Y en todos lados te hablo de que en la RIU se congregan 500 radios aproximadamente universitarias de países latinoamericanos y europeos, ¿no? Como en Europa está Portugal, está España, está Italia, y en Latinoamérica pues hablamos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, ¿no? De Colombia, de Honduras, de Guatemala, de Cuba también hablamos, por cierto, el Caribe está ahí, en donde empezamos a ver un aumento, o sea, los conversatorios estos que hacíamos continuamente el año pasado, pues en la mayoría la verdad es que el común denominador era el aumento de la violencia y la búsqueda de soluciones por parte de la sociedad, incluso por empresas, o sea, ya de plano algunas empresas proponiendo soluciones. María Verónica Orihuela Vera, integrante de la Red de Radios Universitarias de México. O sea, una cosa pues muy importante, ¿no? Uh-huh. Que la sociedad empuje a las iniciativas privadas a participar en la atención de un problema que es prioritario. Porque en la mayoría de los países de los que te estoy hablando no hay atención prioritaria para eso. O sea, la prioridad fue el COVID y ahí se acaba el mundo. O sea, no es un tema de salud pública la violencia contra las mujeres. Entonces, para esto, para los gobiernos de estos países. Y de las cenizas yo renací y salí a volar. Abrí los ojos y decidí, ya no voy a mirar para atrás, nunca más. Hizo mi pelo mi menstruación, yo decido corazón. Nadie puede decirme, ay, cómo sentirme libre. Y nadie puede decirme lo que hacer, cómo pensar, lo que decir, cómo vestir, por dónde ir ni qué decidir. Entiéndelo. Perspectiva crítica y de género en las radios universitarias de México, con María Verónica Orihuela Vera. Capítulo 2. Soy tu espejo, no, no hablas de mí, soy tu reflejo. Y nadie puede decirme, ay, cómo sentirme libre. Y nadie puede decirme lo que hacer, cómo pensar, lo que decir, cómo vestir, por dónde ir ni qué. Me resbala tu moral. Entiéndelo, na, na, na. Entiéndelo, no, no, no. Entiéndelo, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Calles del mundo, locas y libres, vamos sin miedo. Escribinos a tramasradio@gmail.com.